Los participantes en el Seminario Científico Internacional por el 70º aniversario de la Fundación de la Universidad Kim Il-sung colocaron cestos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en ese centro docente y les rindieron tributo de homenaje el 29 de septiembre.